Estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tienen que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. Y el trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de 3 meses de vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan. O sea, no es que trabajan 4 horas y se van a su casa. Como pelear, hermano de pobreza. Que el capitán no se te suba a la cabeza. Como los ríos que bajan por la sierra. Voy a bajar con la mano llena de piedras. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. El problema no está en hacer más universidades. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Vamos a bailar, hermano de locura, que la cabeza no te lleve la fisura. Que tenemos solo en la guerra y se está esperando. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza que de los maestros es esta. América y el hombre lindo sean. América y el hombre. América y el hombre lindo sean. América y el hombre. ¿Qué le vamos a hacer? América... Puño y letra. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. Muy buenas tardes, arrancamos el último Puño y Letra del 2016 con una mesa muy concurrida, con mucho calor derritiéndonos acá en la barriada, pero siempre bienvenidos, siempre bien acompañados. Buenas tardes, Keiru, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Nancy? ¿Todo bien? Y nos habían prometido que iba a haber pan dulce, pero llegados acá nos lo negaron. Así que vamos a hablar después con el operador que está acá mirándome. Aparentemente estarían en 2 días, porque tenían tantos pedidos los chicos del taller de panadería del Angelelli que no dieron abasto, así que en 2 días vamos a tener los pan dulces, los budines que nos prometieron. O sea que hay otros que se los están comiendo, los pan dulces que eran para nosotros. Exactamente. Y aparte tienen fama de ser los pan dulces más ricos, no sé si del mundo, pero por lo menos de toda la zona sur del conurbano bonaerense, seguro. Ponele. Muy bien, vamos a tener un programa hoy con muchísimos contenidos y para eso tenemos varios compañeros que vinieron hoy. Sí, sí. Los invitamos vinieron a hacer una ronda, a presentarse y contar de qué tema vamos a estar hablando. Hola Nancy, hola Keiru, yo soy Valeria. Junto a Nancy vamos a estar haciendo un balance de todo el año 2016 sobre género, nuestra participación y también como el panorama a nivel nacional. Hola, ¿cómo andan? Buenas y calóricas tardes, hoy, porque la verdad que estamos con el calor a full. Yo, Adriana, voy a hablar un poquito de evaluación, como siempre, y esta tarde lo que vamos a focalizarnos un poco en el tema de la evaluación PISA, que trajo muchas novedades a principios de diciembre, sobre todo en los medios de comunicación. Y junto a todos, hola, habla Néstor, y junto a toda la mesa vamos a hacer un recuento de las actividades gremiales de este año que atravesaron a la docencia argentina y que, bueno, tuvieron como protagonistas los trabajadores de la educación de Florencio Varela, así que vamos a ir charlando un poco de eso. Y además vamos a tener una entrevista que le hizo el compañero Ever, que no está presente porque está tomando exámenes a sus alumnos. Una entrevista que le hizo a Brenner, que es un sociólogo, bueno, compañero de docente de Almirante Brown, que va a estar analizando un poco cómo cada vez influyen más la mercantilización y la privatización en la educación estatal. Y vamos a estar también conversando con Germán, que es un compañero también del Encuentro Colectivo Docente de la Lista Verde de Almirante Brown, que lo vamos a estar entrevistando un poquito en relación a balance del primer año de Macri, en relación a sus políticas económicas y cómo esto viene afectando a los trabajadores. Y como nombraste muchas cosas serias, también vamos a equilibrar, como todos los programas, con humor, con Jime Gulo, que es nuestra compañera de la secundaria 9 y de otras secundarias de Florencio Varela, que siempre toma las situaciones de la escuela con mucho humor, hace catarsis en este bloque. y nos dejó dos spots. A falta de uno. Dos monólogos para este programa, así es. Para todos sus fans que siempre le mandan saludos, tenemos dos monólogos de ella también. Saludos de un montón de compañeros, entrevistas y mucho más. Así que no te lo pierdas, anda, arregla el mate. Te damos dos minutitos mientras escuchamos un spot y seguimos con más Puño y Letra. Por salario igual a la canasta familiar. Por escuelas dignas. Por la defensa irrestricta del estatuto docente. Por una educación liberadora. Por una sociedad sin explotadores ni explotados. Lista marrón. Lista marrón. Suteba Florencio Varela. Unidad, organización y lucha. Hola, mi nombre es Valentina San Juan y soy oyente de Puño y Letra. Quería mandarle un beso muy grande a todos los integrantes. Muy bueno el programa, muy interesante. Y bueno, que no se corte, que siga la palabra, que se difunda. Aguante la radio. Y me parece que para reflexionar con respecto a todo lo que se habló este año en los diferentes programas, es que nos hagamos cargo. Cargo como sujeto de sociedad, ya sea en nuestro trabajo, en la familia, que cada uno cumpla su rol y dejemos de tirar la pelota al otro, porque quejándonos no hacemos nada, hay que empezar a hacer. Un beso grande y muchas felicidades. Seguimos con este Puño y Letra, el último de 2016, el que nos va a servir de balance, mes de balance, diciembre. Vamos a hacer el balance acá en Puño y Letra y para eso tenemos a Néstor y Adriana que nos van a hablar de política gremial en este año. Sí, igual pueden todos meter acá la uña, que los guitarreros somos muchos. El año empezó bastante complejo por el tema de la paritaria, o sea, arrancamos con mucha inflación del año 2015 y lo que esperábamos era un aumento sustancioso que diera cuenta de ese aumento y de toda la inflación que se venía ya acumulando en el 2016. La propuesta del gobierno fue una propuesta de chiste, no me acuerdo si era menor al 15%, mucho menor, 11%. Y bueno, supuestamente arrancamos la paritaria con la idea de pedir alrededor de 40. Lamentablemente el resultado de esa paritaria fue que la conducción celeste terminó traicionándonos, terminó vendiendo la lucha y arreglamos en promedio, sería mucho menos del 30% lo que conseguimos, que a comparación de los aceiteros que consiguieron, que Irún me vas a hacer acordar. Creo que 36%. 36%, no, es un número muy diferente. Que no le empataron a la inflación del 2016, pero estuvieron cerca, le arrimaron. Los aceiteros. Esto lo habíamos decidido, no me acuerdo, en asamblea democrática, con afiliados, con compañeros, no, ¿cómo ninguna fue? Ninguna asamblea, una encuesta retrucha que hicieron circular un día de lluvia, con todos los docentes en otra cosa, y de golpe salió esa propuesta de encuestita, que obviamente salió como quería que salga la burocracia. Pero bueno, así empezamos el año ya desencantados de nuestra conducción, que ya sabemos cómo es, pero bueno, no esperábamos, algunos docentes apostaban que con el cambio de gobierno, ellos que habían estado apoyando al kirchnerismo, iban a salir a pelear con el macrismo, pero como buenos burócratas que son, siguieron con su lógica, arreglaron con el gobierno y arrancamos el año así, ya medio para atrás. Le pelearon menos que a Scioli, digamos, ¿no? Una cosa... Muchísimo menos. Garantizar la gobernabilidad era la línea. Exactamente. 8 años de gobierno macrista en Capital sin casi paros. Es decir, en esos 8 años, si hubo 6 paros, fue 6 días de paro en 8 años de gobierno macrista en Capital, la Celeste se encargó de que no haya más que 6. Y después al toque nos enteramos de dos cosas muy, muy fuertes, ¿no? Una fue la aplicación del ítem aula en Mendoza, que implica volver al presentismo, ¿no? Esto de que te descuenten si vos faltás y que te pierdas parte de tu sueldo. una conquista que los trabajadores habíamos conseguido a partir de los estatutos docentes, ¿no? Acá en la provincia de Buenos Aires desde la década del 50. Uh-huh. Y ese ataque en Mendoza tiene que ver con una idea de llevarlo a cabo en todo el país. Y por otro lado, el tema del ataque al IPS, cuando sacan la ley de reparación histórica de las jubilaciones el gobierno nacional, incluyen un artículo que significa o que intenta hablar de la armonización del sistema, de los sistemas provinciales de jubilatorios con el sistema nacional, con el ANSES, lo que implicaría que nosotros pasaríamos, si ese artículo se aplicara, de la ley de reparación histórica de los jubilados, que de reparación tiene muy poco, tiene poco, sí, pero sí tiene de tirar abajo la conquista de los trabajadores. Si se llegara a aplicar, nosotros pasaríamos al ANSES y, entre otras cosas, por ejemplo, se aumentaría la edad jubilatoria. Recordemos, no, simplemente vos bien mencionabas lo del INE el aula, se aplicó en Mendoza. O sea, estas políticas que nosotros vemos con temor, en otras provincias ya se aplicó. Y lo que suele, o sea, esto tiene una doble cuestión nociva. Por un lado, que se hayan aplicado en esas provincias, y por otro lado, que esas experiencias suelen ser experiencias piloto para después aplicarlas en el resto del país, ¿no? Sí, además, en reuniones de gobernadores todos analizaban muy positivamente esto, porque desde que empezó el año no están poniendo todos los cañones en culparnos a los docentes por el supuesto alto ausentismo. Meto un bocadito. Hace unos días, en noviembre del año pasado, vino, no sé si fue noviembre del año pasado, perdón, de este año, el mes pasado, vino una comitiva del FMI a ver cómo Argentina está volviendo a endeudarse de forma bastante salvaje con los organismos de crédito internacional. Permiten que el FMI venga a analizar y a controlar nuestras variables económicas. Y vino efectivamente en noviembre, y después de analizar, lo que hace la FMI es dar consejos, entre comillas, a los gobiernos sobre cómo ajustar algunas variables económicas. Y hace unos días la presidenta del FMI, que ahora no me acuerdo el nombre, es una francesa, dijo que en Argentina hay algunos desequilibrios económicos y que una de las cosas que hay que empezar a hacer es empezar a pensar en el aumento de la edad jubilatoria, y ya propuso aumentar la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años. Digo, en la misma lógica de la armonización de nuestra caja previsional, etcétera. Sí, y que la lógica esa también es atacar el sistema jubilatorio, porque lo que está pasando es que el sistema jubilatorio de reparto argentino es mucho mejor, claro, que el sistema privatizado que tienen en Chile. Uh-huh. O sea, en Chile hay un montón de problemas con el sistema jubilatorio privatizado, entonces este gobierno va a hacer todo lo posible por pinchar nuestro sistema jubilatorio, decir que es deficitario, decir que funciona mal, hacer todo lo posible para desfinanciarlo. Una de las cuestiones que están haciendo también es cambiar el tema de cuánto se va a aportar, que quizás te lo pueden llegar hasta presentar positivamente, que vamos a pagar menos, pero uh-huh, la cuestión es desfinanciarlo para que después no rinda. O sea que, bueno, un ataque a toda la línea de, claro, la jubilación pública y lo que tiene el sistema de reparto, ¿no? Que es un, uh-huh, sistema colectivo donde todos somos solidarios, que tiene que ver con una cuestión ideológica muy fuerte. Uh-huh. Así que, bueno, el año empezó con esas amenazas y con un sindicato totalmente del SUTEBA y el Frente Gremial dormidos, ¿no? Haciendo la plancha a la siesta. Sí, el SUTEBA, el Frente Gremial y la CETERA, ¿no? Porque sí, recordemos que a principio de año una de las únicas provincias, bueno, hubo 11 provincias que estaban en conflicto, con represiones, persecuciones a docentes, y la provincia de Buenos Aires comienza las clases, uh-huh, a término, sin ningún plan de lucha, y además sin nombrar ningún tipo de solidaridad con los gremios que estaban en conflicto, estaban pasando por esta situación. Uh-huh. En esta revisión que estamos haciendo del 2016, una revisión rapidita, así bien a las pasadas, tenemos que nombrar que esto que decimos de la armonización de los sistemas jubilatorios provinciales ya se dio en Tierra del Fuego y en Formosa, uh-huh, que también, como el ítem en aula, no es algo que decimos en el aire, sino que se aplicaron y que la idea es seguir aplicándolo en otras provincias. Exactamente. La frutillita del postre es que las dos provincias que lo aplicaron son dos provincias gobernadas por gobernadores que pertenecen al Frente para la Victoria, uh-huh, ¿no? Supuesta oposición al gobierno Macri. Y que no solamente han dejado pasar esas innovaciones, digamos, sino que además reprimieron a los trabajadores cuando protestaron, etcétera, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, como el año avanzaba así de lindo, bueno, tuvimos, para redimir nuestras almas, los actos del Bicentenario en las escuelas, que estuvieron muy lindos algunos, por lo menos en nuestras escuelas estuvieron lindos, todo no fue negativo, che. No, más bueno, vale, más mucho vale. Laburo de los compañeros para, uh-huh, sostener toda la cuestión que se vino con los pibes que rápidamente sintieron el impacto de la crisis económica, del ajuste, que ya se venía desde hace años, pero que este año pegó mucho más fuerte el tarifazo. Y en las escuelas hubo que laburar con fuerza eso, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que los compañeros se pusieron la escuela al hombro, como siempre lo hacen, a laburar junto a la comunidad, a los chicos. Y en ese laburarnos también nos enteramos del Aprender 2016, o sea, cambiaron el sistema de evaluación, o lo continuaron, un sistema de evaluación que antes se llamaba ONE y ahora lo llamaron Aprender, que de aprender no tenía mucho, sino de tratar de culpabilizarnos a los docentes de los déficits que tiene la educación pública, que mucho tiene que ver con la falta de inversión del Estado. Dicho sea de paso, este año, el año que viene, el 2017, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires va a ser menor al del 2016. O sea, con inflación y todo, claro, comparado en términos reales, uh-huh, uno con otro, es menor al de 2016, en términos absolutos. O sea que si le agregamos la inflación, es terrible la merma de presupuesto que va a tener la provincia. No, quería agregar que, bueno, estabas hablando de la situación de las escuelas, de nuestras escuelas de Florencio Varela, y pasa algo similar en relación al aumento en la merienda escolar, que se duplica, se logra duplicar, pero en base a la inflación sigue siendo insignificante. O sea, sí, estamos en una situación mucho peor que a principio de año, el año pasado, cuando teníamos una merienda de 6 pesos. Y con la promesa de la jornada extendida en muchas de las escuelas de Florencio Varela, que no se terminó de concretar. Sí, realmente lo que se ve con claridad es que para los pibes más humildes lo que proyectan estos gobiernos es una escuela para pobres, ¿no? Uh-huh. Una escuela bien pobre para chicos pobres. Recordemos que ni bien empezado el año ya Vidal había elaborado una lista nueva de alimentos en donde se le sacaba la carne y otras comidas a los chicos, y recordemos los dichos poco felices de una consejera escolar de Bahía Blanca. Cambiemos, que dijo, bueno, el que tiene hambre come cualquier cosa. Sí, exactamente. Bien, todo a tono, ¿no? Sí. Y cada vez comemos menos carne, dijo uno. Sí. Recordemos también que el índice de inflación, cuando se lanza al público, abarca todo, pero no se toma en cuenta que lo que más aumentó fueron los alimentos. Y el aumento en los comedores es comerle una galletita a un elefante, ¿no? Porque los alimentos fueron los que más aumentaron en este último año, así que ese, como decía Vale, ese aumento ínfimo que se le dio al comedor escolar no sirve para nada en términos absolutos ni relativos. Y bueno, para seguir un poco con el tema de evaluación, ¿no? Con este plan nefasto de querer terminar con la educación pública, porque no es ni más ni menos que eso, ¿no? Es una guerra fría para terminar con la educación pública, en la cual los medios cumplen un papel muy, muy importante. A principios de diciembre tuvimos el tema, la noticia, ¿no?, de que fuimos excluidos de la evaluación PISA. Nos sacaron de las PISA. Sí, bueno, unos titulares en Clarín, en La Nación, me en Infobae. Las doñas preocupadas. Terrible, ¿no? Todos sabemos que, bueno, PISA es una evaluación internacional. Conozco la torre de PISA. Yo conozco la PISA. Esta es mucho más peligrosa que la PISA y que la torre. Porque según todos los medios es la evaluación internacional más prestigiosa del mundo. No sé en qué se basan para decirlo, ¿no? Y justo este año Argentina fue eliminada, digamos, del ranking por una cuestión en los cómputos, porque se dice que la muestra no ha sido del todo transparente. Pero ahí hay una clara manipulación de los medios que no se dice. En realidad, lo que pasó es que la muestra cambió. La PISA se toma cada 3 años y en el año que se tomó, que fue el 2015, estábamos todavía en un periodo de transición, de reconversión de escuelas. Todos sabemos que la EGB pasó a secundaria y que las escuelas que venían de la EGB en el tercer ciclo pasaron a ser secundarias básicas, y de secundarias básicas pasaron a ser secundarias comunes. En esta reconversión hubo cambio en la muestra, obviamente, porque algunas escuelas dejaron de existir, Por ejemplo, acá en Varela, la SB1 pasó a ser secundaria 41. Entonces la muestra cambió. Hay escuelas que no aparecieron nuevamente en el PISA del 2015, que por ahí habían servido como muestra en el anterior. Basándose en eso, lo que quisieron hacer las autoridades de PISA, ¿no?, que es una prueba organizada por la empresa Pearson, una empresa privada que está... Prestigiosa también. Muy prestigiosa. Bueno, es la empresa que es dueña de Longman, de algunos diarios de económicos, financieros muy famosos, el Financial Longman, Times. ¿La de los libros de inglés? Exactamente. Todos sabemos que Pearson maneja contenidos editoriales en todo el mundo. Uh-huh. Bueno, ellos son los que se encargan de evaluar la educación en el mundo. Y lo que pensaban hacer los de PISA, imagínate que acá, en lo que voy a explicar, el gobierno queda peor que los de Pearson, podemos decirlo así. Mirá cómo será la cuestión. Porque los de Pearson, los de las autoridades de PISA, lo que pensaban hacer era publicar los resultados de Argentina, en los cuales salíamos mejor que en otros años. Había una clara mejoría en la educación argentina, pero con una leyenda aclarando esta cuestión de la muestra. Hubo una clara campaña desde los medios, bajada desde el gobierno de Macri, para que la Argentina sea eliminada y que PISA diga que él tuvo que eliminar porque se manipularon los datos y que ese resultado que marcaba una mejoría en la educación argentina había sido un resultado manipulado con esa intencionalidad para dejar mal al gobierno anterior, ¿no? Sin ánimo de apoyar al gobierno anterior, acá vemos claramente las intenciones del gobierno actual. Impresionante la difusión mediática que hubo con titulares desde la radio, los diarios diciendo claramente, así de manera alevosa, que los datos fueron manipulados y aclarando también que en la ciudad de Buenos Aires, esto no es casualidad, la prueba sí tenía los datos adecuados a la muestra que requería PISA y que dieron mejores los resultados justo en la ciudad de Buenos Aires, y que obviamente Chile es el mejor posicionado de Latinoamérica. Che, ¿no serás muy desconfiada, Adriana? Justo Chile, que es el país latinoamericano con mayor desigualdad en este momento económica y con una educación privatizada, ¿no? Uh-huh. Como para insinuar, ¿no?, que la educación pública no es la que da resultados, sino la educación privada. En Capital este año nuevamente se vuelve a subir el presupuesto a las escuelas privadas y se baja el presupuesto de las escuelas públicas. Eso es el macrismo en Capital, en educación, ¿no? Y bueno, en el tema Chile, ¿no?, que está saliendo posicionado siempre muy bien en el ranking de Latinoamérica, hay diferentes pedagogos chilenos que han sido entrevistados por diferentes revistas latinoamericanas, en Caras y Caretas de Uruguay, etcétera, que ellos mismos aclaran que el sistema educativo chileno trabaja para PISA. Es decir, hace años que los docentes vienen enseñándole a los alumnos, en vez de contenidos que por ahí los alumnos pueden necesitar, les enseñan a hacer la prueba PISA. O sea, uh-huh, que si nosotros nos proponemos, chicos, nos ponemos todos de acuerdo los docentes y queremos dejar quedar bien con PISA, lo hacemos también. No pasa por ahí la cuestión. Claro. Esa es una de las luchas que tendremos que dar, ¿no? Cómo enfrentar a todas estas evaluaciones, uh-huh, que son estandarizadas, que vienen de afuera, que significan una transferencia de ingresos a esas empresas gigantesco y que nos quieren venir a enseñar qué es la educación para los sectores populares. Uh-huh. Y hay una cuestión más que nos llegó para ir cerrando todo este panorama de noticias que tuvieron el año con respecto a lo gremial, que es el de la municipalización. Uh-huh. Una prueba piloto en 12 municipios de municipalizar los consejos escolares como prueba para ir municipalizando el sistema educativo público a nivel provincial. Bueno, salimos a rechazarlo, a empezar a hacer las primeras acciones, pero lo cierto es que parece que el año que viene vamos a tener municipalizado el consejo escolar o todas, uh-huh, las tareas del consejo escolar en Florencio Varela. ¿Y el plan de lucha del sindicato cuál sería? Lo está pensando en este momento. Ir a hablar con los consejeros escolares y abrazarse y darse besitos. Y decirle que, ojo, que están enojados. No, y hay que recordar que este proceso de municipalización que empieza por los comedores se va a iniciar con una prueba piloto en 12 municipios y Varela es uno de ellos, ¿no? Y que ya se inició la prueba y que el sindicato no lo dice también, porque la prueba piloto ya se inició en otros distritos y el sindicato acusa no saber nada de eso. Sí, realmente, digamos, a nosotros nos parece que es muy importante poner un ojo sobre todo esto que está pasando con la educación. Es algo muy delicado y todo responde a un plan sistemático, ¿sí, Néstor? Hay además una disposición reglamentaria que permite a los colegios, a los directivos de los colegios, salir a buscar empresas que financien desarrollo de infraestructura. Algo terrible, ¿no? O sea, ya privatizar la parte de infraestructura de los colegios y que el Estado se corra de esa tarea. Sí, y todo esto va de la mano, digamos, con dos o tres ejes principales, que uno tiene que ver justamente con esto, con un avance en la privatización, en la mercantilización, con la precarización laboral de los docentes y con la precarización de los contenidos educativos para los alumnos de determinadas escuelas, ¿no? Principalmente las escuelas estatales. Y justamente, digamos, para profundizar un poco más en este avance, en esta avanzada, esta lógica de mercantilización de la educación, en esta semana Ever, nuestro compañero, fue a entrevistarlo al profesor Brenner, que es un profesor, un sociólogo, un pedagogo de bastante renombre, compañero acá de Almirante Brown, y es un docente que tiene un estudio muy sistemático sobre todas estas cuestiones que hacen a la pedagogía, a los planes que se van aplicando en diferentes países, principalmente en América Latina, y le hicimos una entrevista bastante larga que dura más de media hora. Nosotros después la vamos a subir a internet para quien la quiera escuchar completa, pero nos parecía importante traer por lo menos hoy un fragmento en donde el fragmento que vamos a escuchar ahora principalmente habla de esto, cómo se van dando diferentes mecanismos en la educación a partir de la cual diferentes ONGs, diferentes empresas, diferentes sectores del mundo privado van infiltrando la educación estatal. Es muy interesante cómo lo plantea, porque nosotros, digamos, tenemos en mente lo tradicional, que es, bueno, ahí está la escuela privada y la escuela pública. Bueno, hay un montón de mecanismos novedosos a partir del cual la lógica privada se va infiltrando en la escuela pública y uno casi no se va, casi sin que uno se dé cuenta, ¿no? Qué bueno, estamos en FM La Barriada 98.9. Hoy es el último programa de este ciclo 2016 y vamos a escuchar entonces al profesor Brenner. Titi, la primera parte de la entrevista. Estamos con Andrés Brenner. Venís armando varios artículos en función de la evaluación docente que, como bien contás en tus artículos, ya se viene implementando en el resto de Latinoamérica. Vos planteás como impulsado desde la USAID. A ver, ¿puedes comentarnos un poco eso, qué es la USAID y qué rol juega en todo esto, estos intentos que hay en para modificar el sistema educativo? Sí, la USAID o USAID es un instrumento más de todas las políticas económicas, porque en última instancia es una visión economicista. ¿Ahora qué es la USAID? United, ahora lo traduzco, United States Agency for International Development, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Y la USAID es un departamento de los Estados Unidos que tiene como finalidad garantizar la seguridad. La CIA, digamos, es para malas. La USAID es para las buenas. La CIA te da palos, mata, infiltra para hacer espionaje, y la USAID ayuda a fundaciones, a ONGs, para hacer golpes blandos, para hacer campañas políticas opositoras al gobierno de turno, o aún para mostrar la bondad de cierto régimen, ayudando en cultivos o creando escuelas en pequeñas comunidades. Bueno, yo encontré dos páginas que hablan de evaluación dentro de la página de la USAID. Una página, la evaluación a los alumnos, y otra, la evaluación al sistema educativo, donde está también la evaluación a los docentes.

dice: un año lleno de incertidumbres y complicado entre los discursos y la realidad. Ojalá tengamos un mejor 2017. No sé, no soy muy optimista. Un beso inmenso a todos. Vamos. Felices fiestas, Alejandra Rodas. Para Alejandra, para todos los oyentes, vamos con alguien muy optimista, súper optimista. Aunque a veces está un poco en crisis, es optimista en general. Sí, sí, totalmente. Ella arranca a veces con la furia y después optimiza todo eso y le pone onda y siempre con ese tonito de voz bien para arriba. Vamos a escuchar a Jime Gulo, vamos a reírnos un ratito y volvemos y seguimos con mucho más Puño y Letra. Ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad, para todos los colegios de Varela descansar. ¡Vamos todos! Cuenta regresiva, el año se termina en 15 días. ¡Ay, corran! Bueno, mejor no, que no me dan los pulmones. Lejos de querer caconear a tiros a quienes intentaron interrumpir la paz de mi ser, por no decir que me rompieron las pi durante todo el año, quiero resaltar los buenos momentos, y en esta época del año son emotivos, demasiado para mi gusto. Es como si todos se pusieran de acuerdo para hacerte llorar. No voy a llorar, basta. Esta semana llena de mesas de exámenes de todo tipo, regulares y previos, y también de actos de colación por todas las escuelas, y con la gratitud y la felicidad por haber sido elegida por mis alumnos en diferentes escuelas, si les contara mi viernes. No saben cómo corrí. Ahora sí, me la pasé a full toda la semana, corriendo de un lado a otro, con la respiración cansada, pero no bajé ni un gramo. Viernes 6 a.m. suena el despertador. Me levanto cual niño asustado en Monster Inc. University. Pongo la cera a calentar porque después ya no paro hasta que vuelvo a acostarme a la noche. Me depilo como puedo porque el cansancio, además de robarte la energía, te roba la vista. Me pego un baño, despierto al nene, lo cambio casi como zombie. Corremos al colectivo, lo tomamos. Primera parte, Jime 1, día 0. Llegamos a la escuela, tomo la mesa de examen, paso las actas, cierro la mesa, volvemos a casa. Desayunamos, Juli se baña y su papá lo pasa a buscar. Me lavo los dientes, la cara de nuevo y parto para la próxima mesa de exámenes regulares. En el camino me entero que le tengo que tomar a los alumnos de otra profe, que está de licencia. ¿Qué más da? Obvio, hoy por ti, mañana por mí. No hay problema. Llego a la escuela, firmo asistencia y el prece me da todas las actas. Dos cursos míos y dos de la otra profe. ¿Qué voy a tener? ¿15 chicos de la otra profe? No pasa naranja. Momento. ¿Cuántos son? ¿4? Ah, no. ¿Son 40 pibes? Sí. Como lo están escuchando, 40 pibes, 23 de un curso y 17 del otro. El prece me ve la cara de desesperación, de agarrame o me lanzo por la ventana y me dice: pero vinieron pocos. Ah, bueno, le digo, ya con la mandíbula salida del lugar. Voy al aula y siento que un batallón de alumnos comienzan a seguirme. Y la famosa pregunta: ¿quién tiene que rendir físico-química? De los 40 vinieron 25, más 15 míos. Eran las 13 horas y a las 17 horas tenía que estar en la otra escuela. Ok, imposible. 16:30 horas termino la mesa y a pasar las actas. Por suerte el vice se apiadó de la soledad de mi trabajo y me ayudó. ¡Vamos! 17 horas, salgo de la escuela. Segunda parte del día, Jime 1, día 1. Vamos con un empate, que no decaiga. Llego a casa, me pego un baño, me arreglo como se puede cuando uno está llegando una hora tarde a la entrega de diplomas de la primera escuela. Llego a la escuela y la dire me dice: ¿usted quién es? Ok, pienso, no tiene por qué conocerme, ¿no? Le digo: soy profe del turno vespertino y los chicos me eligieron para entregarle los diplomas. Y me dice: ah, no la vi en la lista, la invito a retirarse. ¡Ja! ¿Vos me invitás a qué? Vengo corriendo todo el día para lograr llegar a la entrega de diplomas y me estás echando. ¡Nah! Ni pienso irme. Gentilmente dije: permiso, y me ubiqué con los demás profes. Empieza la entrega y a mi bello tercero de adultos, ¿qué le toca? Le toca al final. No importa, ahí estoy para esperar. El gran momento. Bellos, luqueados y emocionados estaban todos. Termina la entrega de diplomas, Salgo de raje para la otra escuela, que también había acto de colación. No encuentro remisería. Después de 6 cuadras de caminata con esos zapatones de taco que solo usás para contadas situaciones al año, ahí está. ¡Yuhu! Me subo al remis. El remisero, una masa. Le digo, necesito llegar lo antes posible a tal escuela. Parecía Fangio, lo adoré. Llego a la escuela, ¡yupi! El acto no terminó, por suerte. Logro saludar a mis pollos de sexto segunda. Los adoro. Hermosos, elegantes, emocionados hasta los calzones y siempre brindándome un recibimiento lleno de cariño. Misión cumplida. Gime 2, día 1. Y mi sonrisa, de oreja a oreja, opacó las ojeras. Día, no pudiste acabar conmigo. Haberlos acompañado en esta etapa cumplida vale todos mis esfuerzos. Desde Villa Argentina, Florencio Varela, FM La Barriada, se planta en la 98.9. Comunicación desde el barrio. Radio La Barriada, FM 98.9. Muy bien, ahí estaba Jime Gulo con su verborragia, con esa habilidad que tiene para expresar sus ideas. Como siempre charlamos, nos da el disparador perfecto para pensar en qué condiciones trabajamos los docentes y por qué terminamos faltando una mesa, quizás por qué terminamos sobrecargados, porque tenemos 4, 5, 6 escuelas, tal vez las mesas el mismo día. Bueno, siempre entendiendo, tomando con autocrítica nuestros errores, a la vez con mucho humor, y con cierta mirada también acerca de las condiciones, siempre concentrándonos en eso, ¿no? Porque llegamos a veces a no cumplir con las expectativas que nosotros mismos tenemos. Claro, la autoexplotación de que somos víctimas, ¿no? Todo el tiempo los docentes, eso siempre lo comentamos acá. Así es. ¿Tenemos más saluditos? Sí, no, ahora tenemos una entrevista y después vamos a seguir con los saluditos. Tenemos tantos saludos de los compañeros que va a ser un programa de saludos. No, ahora seguimos con, como la intención un poco de este último programa, es hacer un balance del año. Ahora vamos a hacer una entrevista, la intención de este bloque es hacer un balance de, bueno, recién estuvimos abordando un poco más las políticas en educación del nuevo gobierno. Ahora la idea sería hacer un balance de las medidas más en el plano económico que aplicó el macrismo en su primer año de gobierno. Y para hacerlo de la mejor manera posible, tenemos en línea al compañero Germán Calcen. Germán, ¿me escuchás? Sí, sí. ¿Cómo te va? Escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Germán es un compañero, bueno, es docente de Almirante Brown, un compañero ya está jubilado, es un militante docente de hace muchos años, también fue militante ferroviario hace algunos años también, y es un compañero de la Lista Verde de Almirante Brown y del Encuentro Colectivo Docente. Y suele ser un compañero que se encarga de, bueno, de hacer análisis económicos, análisis políticos. Por lo tanto, Germán, la idea, bueno, simplemente, digamos, arrancar con una pregunta, que es si nos puede hacer un resumen de cuáles fueron las políticas más importantes que tomó el macrismo en este su primer año de gobierno y cómo esas políticas han afectado negativo o positivamente en los trabajadores. Sí, bueno, ellos, este primer periodo, que es 2016-2017, lo llaman como una etapa de ajuste y reorientación de las variables, o sea, corregir los precios relativos, que es el término eufemístico que utilizan. Eso significó una devaluación de un 60% del peso, la eliminación del cepo cambiario, el arreglo con los fondos buitres para terminar con el default, que les permitiría financiar el déficit fiscal, y un ajuste brutal de tarifas. En el ajuste brutal de tarifas, ellos lo que dicen es que solo representó el 40% del ajuste necesario en las tarifas, o sea que falta todavía un 60%. Claro. Bueno, y la otra pata es los topes en las negociaciones salariales, ¿no? Ajá. Que para eso contó con la complicidad de las direcciones sindicales de las dos CGT y de la CTA. También en el caso de Cetera y Suteba, que aceptaron aumentos salariales por debajo de la inflación estimada. Claro. Se calcula que el deterioro del salario real para los trabajadores del sector formal es entre un 8 y un 11%. Ajá. Y ya Vidal estableció un tope salarial para el 2017 de entre un 17 y un 18% en cuotas. Claro. O sea que se mantendría esa rebaja salarial que lograron en el 2016. Uh-huh. Eso es un, y bueno, las otras consecuencias de este plan de ajuste fue una estampida inflacionaria impresionante, a pesar de que el gobierno pregona de que va a bajar la inflación, la inflación del 40 o 42% de este año. Uh-huh. Es la más alta de los últimos, desde el 2002. Uh-huh. Desde la devaluación que hizo Duhalde, y que significó no solo un deterioro del salario, sino de las jubilaciones, un deterioro del nivel de vida de gran parte de los argentinos, ¿no? O sea, el aumento de la pobreza, de la indigencia, o sea, cierre de comercios, de industrias, suspensiones de trabajadores. Claro. Y el beneficio de para las grandes corporaciones, o sea, uh-huh. Esto no fue un ajuste que haya beneficiado, que haya perjudicado a todos por igual, o sea, el sacrificio que ellos plantean para, entre comillas, sacar a la Argentina adelante. O sea, este claro. plan tiene claros beneficiarios. Uh-huh. Parte del plan fue la rebaja de las retenciones o la eliminación de las retenciones al agro, claro. en el caso de trigo y maíz, y rebaja en la soja, eliminación de las retenciones a minería y industria. Claro. O sea que el ajuste estuvo bien direccionado, no por casualidad, digamos. Claro, claro. Bien. Es un ajuste que beneficia a las grandes corporaciones, que fueron las que apoyaron, hicieron campaña a favor del gobierno. Uh-huh. No nos olvidemos, por ejemplo, como un hecho simbólico, ¿no? Cristiano Ratazzi Agnelli, que es uno de los herederos de la Fiat, sí. hizo de fiscal del PRO en La Matanza. Claro. O sea, eso ya apostaron con todo a este gobierno, y bueno, no los ha defraudado, digamos. Claro. Te hago una pregunta, Germán. Vos en un texto que escribiste hace poco, que utilizamos también como debate dentro del encuentro colectivo docente, para analizar las políticas que está intentando implementar el macrismo en términos laborales, más de convenios colectivos y demás, mencionabas con particular interés poner un ojo sobre las negociaciones paritarias o las negociaciones de colectivas de trabajo que están llevando adelante los trabajadores petroleros de La Pampa y de Neuquén. ¿Puede ser? ¿O por qué deberíamos prestar la atención específicamente a esa paritaria? Y porque el gobierno quiere hacer un cambio de paradigma. En lugar de hacer negociaciones colectivas por rama industrial o por rama de actividad, ajá. como en general se viene haciendo durante muchos años, salvo en la época menemista, ajá. Quiere instalar de nuevo los aumentos salariales por productividad y por empresa, o sea, fragmentar la negociación salarial, claro. o sea, debilitar el poder de negociación de los trabajadores. Ajá. Y un caso testigo es el de Vaca Muerta, o sea, ellos intentan traer inversiones, uh-huh. o sea, hay un sueño de un sector de los políticos burgueses de transformar a la Argentina en una Argentina saudita, uh-huh. Productora y exportadora de petróleo. Uh-huh. Entonces, parte de las exigencias de las multinacionales petroleras es la rebaja del costo salarial. Uh-huh. Entonces hay un caso testigo en la negociación salarial, que es el de el que está llevando adelante el gobierno y las empresas del sector con el sindicato de trabajadores petroleros de La Pampa y Neuquén. Claro. Donde el objetivo es llegar rebajar el costo laboral. Claro. Ellos utilizan como paradigma cuántos trabajadores trabajan en el sector del gas no convencional y petróleo no convencional en Estados Unidos. Uh-huh. Dicen que allá trabajan 10 por cuadrilla, acá son 27, o sea, quieren reducir brutalmente la cantidad de trabajadores. Claro. por cuadrilla. También eliminar lo que se llama horas taxi, que es las horas que tardan los trabajadores entre que toman servicio en la empresa hasta llegar al yacimiento, uh-huh. eliminar ese pago. Claro. O sea, empezar a pagar desde que el trabajador está en el medio de la pampa y del yacimiento, ¿no? Claro. Y lo otro, eliminar el tema de la suspensión del trabajo por problemas climatológicos. O sea, toda esa zona está azotada por fuertes vientos, ellos quieren impedir que los trabajadores trabajen en condiciones infrahumanas. Claro. O sea, eso es parte de la reducción del costo salarial. Esto está siendo monitoreado por el propio Macri. Uh-huh. Y hay una negociación con el dirigente sindical del sindicato, que además es diputado nacional. Claro. Y del Movimiento Popular Neuquino. Te hago una consulta, disculpa. Claramente, por las variables que estás mencionando, las condiciones, y digamos, ya para ir cerrando, pues estamos un poco apretados de tiempo, las condiciones que estás mencionando son bastante nocivas, o fueron bastante negativas para los trabajadores en su conjunto este último año. ¿Qué papel viene jugando la CGT en todo esto? Y la CGT viene jugando un papel de cómplice con el gobierno, ¿no? O sea, fíjate que hizo, hace amagues, como hubo una movilización importante que fue el 30 de abril contra los despidos, se votó una ley antidespido que después el gobierno vetó y la CGT no hizo absolutamente nada. Claro. O sea, presiona, hace algunas acciones, pero después negocia a cambio de de beneficios para las obras sociales controladas por la cúpula sindical. Claro. Bueno, Germán, te agradecemos mucho esta entrevista. Estaría bueno que por ahí el año que viene, cuando empecemos en febrero, si un día te podés venir acá al piso para exprimirte un poco más, si te parece. Bueno, sí, sí, no hay problema. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Desde ya cuenten con mi apoyo. Muchas gracias, nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes. Bien, ese fue Germán Calcen, compañero de la Lista Verde de Almirante Brown, un compañero que, como decíamos, suele tener un estudio bastante sistemático de las variables económicas del país y de la situación de los trabajadores. Así es, sí, y como decimos siempre, la lucha empieza por la información, ¿no? Es muy cómodo para las clases dominantes, para los burócratas sindicales, que no estemos informados. Por eso siempre la propuesta es acercar a través de este programa la mayor información posible e invitamos a todos a que en las vacaciones estén al tanto, estén al día, porque no sabemos qué puede pasar. Recuerden los decretos que se firmaron el año pasado. A veces necesitamos descontracturarnos y apagamos la tele, pero la verdad que es lo peor que podemos hacer, así que empecemos por estar al día, estar siempre informados y estar trabajando en unidad, en organización, con organización, por una muy buena lucha. Y el año que viene, recuerden, tenemos elecciones en el sindicato, así que a estar bien atentos. Puño y Letra. Un programa hecho por docentes para toda la comunidad educativa. Por FM La Barriada 98.9. Y a través de redes sociales. Nuestra página de Facebook es Puño y Letra. Entrevista. Humor. Actualidad. Recursos didácticos. Puño y Letra. El programa de la Lista Marrón del SUTEBA Florencio Varela. Puño y Letra. El programa de la Lista Marrón del SUTEBA Florencio Varela. Necesidad, que me inunda cuando vos te vas. Necesidad, pocos caminos quedan ya para caminar y encontrar felicidad. Escuchábamos el tema Necesidad del grupo Aire de Reggae y nos siguen llegando los mensajes. La compañera Laura López nos dice: hola compas, este año fue duro para los docentes y trabajadores en general, sometidos a políticas de ajuste, viendo cómo nuestros representantes nos traicionan, siendo cómplices del ajuste y represión. Pero también sabemos que de la crisis profunda se construye aprendizaje y este siempre con el otro. Por ello, saludo, admiro y me sumo a todos los trabajadores, por más organización, unidad y lucha para liberarnos. Muchas gracias, compa Laura López. La verdad que un mensaje que está buenísimo. Continuamos en Puño y Letra, entonces. Seguimos y en este bloque vamos a hablar particularmente de género, de las luchas que se fueron dando durante el año y también adentro de las aulas, adentro de las escuelas, como docentes, como mujeres, como compañeras trabajadoras. Estamos con Vale para presentarles el tema. Hola. Bueno, yo pensaba en un balance así a nivel general del año 2016 y pensaba en tres situaciones que fueron fundamentales a lo largo de este año, que tuvieron que ver con visibilizar a la mujer como sujeta política, y que fueron las marchas de Ni Una Menos, que se dan a nivel nacional y se dan también a nivel distrital. Después el paro nacional de mujeres, que tuvo una adhesión fuerte, porque más allá de que las calles estuvieron inundadas de mujeres durante la jornada, en los mismos lugares de trabajo se había hecho la propuesta de parar durante 2 horas y tuvo también mucha adhesión en ese sentido. Las personas que no se pudieron acercar a Capital hicieron sus paros en los lugares de trabajo para decirle basta a los múltiples tipos de violencia. Y después el Encuentro Nacional de Mujeres. Estamos haciendo un balance, fueron los tres lugares, digamos, donde se visibilizó el crecimiento del movimiento de mujeres. Ahí lo que rescataba también es que fueron una sujeta que generó presiones en varios planos. En el plano sindical no fue, digamos, aleatorio que durante este año se haya incrementado el cupo del paro colectivo LGTB en distintos espacios laborales, que haya salido incrementada la licencia por paternidad, maternidad, que se hayan generado varias... La licencia por violencia de género en Capital, cosa que nos queda pendiente a nosotros, nosotras. Pero sí se dio en Capital justamente este año, como decías vos, Valeria, no se levanta un día alguien y se le ocurren estas ideas, sino que tiene que ver con un reclamo constante, continuo, masivo. Y que va creciendo año tras año. Después, por otro lado, veíamos que la contracara de esto es el desmantelamiento de muchos dispositivos de prevención que tienen que ver con la llegada de recursos, o lo podemos ver acá en Florencio Varela cuando las salitas están más desabastecidas de lo normal en relación al recorte en los programas de salud sexual y reproductiva y de educación sexual integral, que más allá de la pérdida de puestos de trabajo habían sido como un avance bastante importante. Aunque también lo que veíamos es que había una línea de continuidad en la falta de implementación de estos derechos, digamos. Por ejemplo, entre los casos más emblemáticos que estuvo este año fue y que tuvieron mayor repercusión y visibilidad, estuvo el caso de Belén en Tucumán, que estuvo 2 años presa y que es liberada a mediados de agosto. Para lo cual, este movimiento en crecimiento de mujeres tuvo una participación como muy importante y definitiva en esta liberación. Del 18 de agosto a esta parte, lo que había quedado pendiente era que la Corte Suprema de Justicia declarara la nulidad, ¿no?, de lo que había sido de la sentencia que tuvo que cumplir 2 años. Recordemos que fue una situación de aborto espontáneo y que fue una mujer criminalizada por esta situación. Entonces, bueno, lo que tiene que ver con la integralidad, con la identidad, con digamos, la lucha que se da también por el disciplinamiento del cuerpo de la mujer y por imponer pautas morales y ciertos estereotipos de género y roles, sigue estando presente y ahí tiene como una participación importante en la iglesia, ¿no? En el recrudecimiento del rol de la mujer y en la imposición de un estereotipo de género. Así es, y nosotros como agrupación sindical nos dimos una apuesta muy importante en todas estas luchas, participamos en muchas de ellas, y principalmente a nivel distrital, junto a otras agrupaciones afines como FOL, HLI, Comisión de Mujeres, Angelelli, y otras más. Decidimos encarar actividades que tengan incidencia en el distrito, en Florencio Varela, porque como decía Valeria, Florencio Varela no está exento, faltan recursos tanto humanos como materiales para poder abordar las situaciones de violencia. Cuando somos violentadas en la comisaría se nos discrimina, se nos revictimiza, no hay oportunidades para reconstruir una vida, para reinsertarse, no hay refugios donde uno una pueda alojarse con los hijos, mientras la justicia actúa, que tiene unos tiempos realmente lentísimos, alarmantes los tiempos de la justicia. Y bueno, en esta falta de políticas reales o de la implementación, a veces está la ley y no está la implementación, decidimos llevarlo a la calle, por lo general en la peatonal, en la avenida San Martín, visibilizar el reclamo. Con esta consigna que ha unido a muchas, que es ni una menos, y a muchas y a muchos, porque también tenemos a los compañeros ahí apostando. En estas actividades de incidencia local, realmente siempre se ve a compañeras nuevas que se suman, que se acercan, que tal vez a Capital quizás no van a la movilización. Creemos que hay que atacar desde todos los frentes, hay que ir a las movilizaciones masivas, hay que estar en el distrito y hay que hablar todos los días con las compañeras de los barrios, de las escuelas. Y una buena oportunidad fue invitar a las compañeras al Encuentro Nacional de Mujeres, que fue el número 31. Este año se hizo en Rosario, provincia de Santa Fe. Invitamos a varias compañeras docentes y estudiantes, viajamos juntas y les preguntamos qué les pareció, cómo lo vivieron. Así que vamos a escucharlas, que lo cuenten en primera persona. Mi nombre es Paula Villordo, tengo 20 años y soy estudiante en adultos en Media 8 Florencio Varela. Soy Estela Maris Bernardi, de profesión docente. Me llamo Laura, pasé las 5 décadas, soy docente. Ay, ¿qué decirte con respecto al encuentro de la mujer? He ido a acompañar a mis compañeros en el Encuentro Nacional de la Mujer, por primera vez, a la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe. Hace 3 años voy a los Encuentros Nacionales de Mujeres. Este año el encuentro se realizó en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, fue el número 31. La experiencia me resultó muy buena. Los talleres que visité fueron comunicación, violencia de género. Están excelentes. He aprendido a organizar mi vida de otra manera. Uno cambia la forma y la perspectiva de vida que tiene en relación a cómo se organizan las mujeres, el valor que tenemos. A mí me pareció que de los 3 encuentros a los que participé, fue el mejor en organización y multitud de mujeres. Lo viví con mucha emoción y alegría. Ver tantas mujeres organizadas, juntas, en las calles, en los talleres, cada una expresándose como se hace, diciendo lo que les parece mejor y lo que no. Yo este año participé del taller de mujeres y estudios de género. Fue un taller muy interesante, todas nos expresamos. Me encantaría que esto tenga más difusión, para que muchas mujeres que por ahí no tienen conocimiento de bien de qué se trata también se puedan sumar en cada lucha que tiene cada una personalmente. Y vi como que la problemática de una era la problemática de todas. Uno de los talleres que participé fue la mujer en la inserción política. Estuvo bueno escuchar distintas voces y distintas opiniones con respecto a eso, de cómo se nos ve a nosotras y de cómo somos discriminadas también, ¿no? Y ver plantadas las mujeres frente a lo que se proponen y a lo que quieren, luchar por los derechos. Otro taller que participé, pero con un poco a la distancia, tiene que ver con esto de pedir de que el aborto sea legalizado para proteger a la mujer que está descuidada a nivel Estado, desprotegida. Y lo que más me interesó es luchar contra nosotras mismas, contra la mujer con un pensamiento machista. Eso fue lo que más me encantó, porque creo que en realidad ese es un grave problema. Y creo que este movimiento, al tener más difusión y más apertura, las que hoy opinan sin saber, tal vez cambien su mirada ante diferentes situaciones. Siento un clima muy especial, que como dicen, nadie vuelve igual de allí. Sí, algo que sé es que de los encuentros siempre se viene cambiada, todas los decimos, volvemos diferente a cómo te fuiste, y es por eso que no dejamos de ir. Como ya había dos grupos completos, nos pidieron que armáramos un nuevo grupo y que alguien se propusiera para coordinar, porque ya no había más coordinadores disponibles. Una chica joven que ya había participado de otros encuentros se ofreció. Y a continuación se abrió la lista de la gente que quería participar hablando. Así comenzamos y se dio un debate muy interesante y respetuoso. Entre las presentes había una mujer dominicana que comentó que en el lugar donde vivía, las mujeres pensaban que los hombres que no les pegaban a sus parejas, no las querían. Participar esta vez es el inicio de seguir participando en otros eventos como esto. Y vamos para adelante. Me re pone contenta que me hayan invitado. Y voy a seguir presenciando esas reuniones, esos encuentros. Siempre lo digo, ahora no me para más nadie y espero que muchas mujeres más se sumen y sigamos recorriendo las calles de todas las provincias, cantando esos cantos que me llenan el corazón y lo más importante, mostrarle a los demás que no por ser mujer somos débiles, como ellos dicen, sino que somos fuertes y con mucho camino por seguir luchando y peleando. Muchas gracias a todas las compañeras que comentaron su experiencia en el Encuentro Nacional de Mujeres. La verdad que es hermoso, coincido con todo lo que dijeron. Yo también participé y fui en particular al taller de ESI, Educación Sexual Integral. Te cuento un poco, ¿vale? Contame, Nancy. Estuvo muy bueno el taller. Porque yo no pude ir este año. Otros años sí, pero este año no. Estuvo muy bueno el taller. Se daba la diferencia entre las provincias y el interior de la provincia de Buenos Aires y todo lo que es capital y el conurbano bonaerense. Por ejemplo, con la incidencia de la iglesia, el reclamo de los padres cuando se aborda el tema de educación sexual integral. Por ejemplo, acá en los terciarios ya se está trabajando el tema, sin embargo en las provincias, en el interior no, era el reclamo que tenían la mayoría de las compañeras y nos enteramos en el mismo taller y después tuvimos una linda discusión con una compañera que después comentó ser de la Celeste, tenía un posicionamiento muy claro en cuanto a la voluntad, la vocación. En un momento nos dijo, bueno, pero Si ustedes militan, y eso les lleva tiempo, ¿por qué no pueden usar su tiempo para formarse? ¿Quieren formación permanente, en servicio? El reclamo de muchas era, bueno, nosotras queremos dar ESI, pero queremos estar informadas, queremos estar capacitadas y queremos que eso sea en servicio. Así que bueno, esa fue una de las discusiones que más me llamó la atención. Después mucho acuerdo en general, las que estábamos en ese taller, en cuanto a la necesidad de dar educación sexual integral en las escuelas. Claro, cuesta mucho, inclusive para nosotras mismas, reconocer que dentro de las reivindicaciones también se las puede plantear y es necesario hacerlo desde una perspectiva de género. Entonces, cuando hablamos de capacitación o hablamos de una situación integral y que sea en servicio, a veces es como que no, pero si no es un contenido pedagógico específico y no entendemos que los contenidos de educación sexual integral se pueden trabajar tanto en el marco de un taller abordando una problemática en particular como transversalmente en alguna propuesta de área, qué sé yo, recuperar la historia de la mujer en el plano político argentino y dar ciencias sociales desde ese lugar es tener una mirada de género, desde una perspectiva de género, el abordaje de la historia, digo, y no es algo que en particular se trate como un taller, como puede ser la situación de trata de personas. Entonces, bueno, para esto necesitamos formarnos, necesitamos encontrarnos, pero también necesitamos en las escuelas algún espacio institucional que se habilite para poder dialogar entre nosotras. Porque las primeras que tenemos que poner en atención qué consideraciones tenemos acerca de la sexualidad somos nosotras. Y creo que en la escuela nosotros trabajamos y la propuesta es hacerla en tres planos. Primero en el cuerpo docente, después con las familias y después recién trabajar en las aulas en conjunto con los alumnos y alumnas de la escuela. Entonces en ese sentido nosotros tomábamos eso desde el sindicato y pensábamos qué propuestas podíamos tener para la comunidad, para Florencio Varela, en relación a tener un aporte desde la Marrón. Así es. Y bueno, ahí encaramos dos proyectos, dos talleres para recorrer las escuelas. Uno para primaria, le mandamos un saludo a Seba, que hizo los dibujos de una cenicienta independiente, una cenicienta diferente a la que nos contaron cuando éramos chicas. Una cenicienta que se vale por sí misma. Y las historietas las proyectábamos con los chicos, se daba el debate, así como hacíamos en secundaria con un fragmento de una película, si la quieren ver, Cuando las flores hablan, es una película boliviana. Nosotros pasábamos la primera parte donde no había violencia física, ¿sí? No había un golpe, pero sí había violencia simbólica y se podría decir también verbal, en cuanto a, la negación por parte del marido a que la mujer decida qué va a hacer de su vida. El deseo, ¿no? La anulación del deseo del otro. En realidad eso se miraba muy claramente y uno podía a partir de ahí empezar a pensar en múltiples tipos de violencia, que es simbólica, psicológica. Entonces en distintos planos se podía ver a través de ese fragmento y creo que tuvimos una buena repercusión. Digamos, los análisis que se hacían por parte de los alumnos eran interesantes. Así es, y plantearles otro modelo de pareja, porque a veces cuando pasábamos la película y dábamos las preguntas para trabajar en grupos, era, ¿es así? Y si es así, después, ¿y por qué no puede ser de otra manera? Y ahí ya, con solamente esa pregunta, imaginen otra forma de organizarse, otra forma de vincularse. Ahí ya los mismos chicos y chicas empezaban a cuestionar esa realidad que muchas veces está naturalizada y es lo que peor nos hace. Y no fue la única propuesta, la de los talleres por escuela. Como agrupación sindical, también nos dimos la tarea de organizar un ciclo de charlas debate, coordinado por Laura Ferrito e Irma Bruns, que tienen mucha experiencia trabajando la ESI en las escuelas a través del Plan Mejoras. Sí, fue muy interesante, fueron un total de 3 encuentros ahí sobre la calle Lavalle. En cada uno de los encuentros fuimos abordando distintos debates en relación a género, debates en torno a la cuestión del aborto, a los estereotipos de género, pero también a cómo trabajar y llevar esos contenidos a la escuela. Entonces fue bastante interesante. Así es, y como decías vos, cuestionar nuestras propias ideas y nuestras propias prácticas. Para esto le preguntamos justamente a Laura Ferrito qué le pareció el ciclo de charla, así que la escuchamos. Este año la profesora Irma Bruns y yo, Laura Ferrito, coordinamos una capacitación docente que se desarrolló a través de la lista marrón de su tema Florencio Varela. Se realizaron 3 encuentros de 3 horas cada uno. La participación podía ser alternada o continua, de docentes de los distintos niveles de educación. El objetivo de los encuentros apuntó a lograr sensibilización, debate y reflexión en relación a la ESI. Las temáticas trabajadas fueron educación sexual integral, ley 26.150, temáticas y contenidos de la ESI, experiencias de trabajo realizados, prevención de violencia hacia la mujer, el tratamiento de los medios de comunicación relacionados con la ESI, feminismo, micromachismos, propuesta de modalidad de trabajo con alumnos. Se trabajó con modalidad de taller, con material audiovisual, textos periodísticos y material teórico. La participación docente de los distintos niveles posibilitó lograr un buen clima de intercambio y surgió la inquietud de continuar el próximo año con este proyecto. Ahí la escuchábamos a Laura, le agradecemos muchísimo tanto a ella como a Irma la coordinación de estas charlas que tanto nos sirvieron, que tanto nos ayudaron y que creemos que hay que apostar al trabajo continuo, constante, a la reflexión y de manera también sindical, como trabajadores y trabajadoras, tenemos que tener estos espacios y hay que reclamarlos desde el sindicato. Sí, me acuerdo con lo que está diciendo. Y está bueno también que, digamos, desde el lado de los varones, porque es para ese por ahí, esto, el bloque este lo hacen las compañeras, que son las que más trabajan el tema. Nada, que los varones también entendamos que nosotros también los tenemos que trabajar, y más principalmente, quizás. Y bueno, ahí sí hay determinados aspectos de la lucha en donde las compañeras son las protagonistas y nosotros tenemos que acompañar. Pero en lo que respecta a formación, todos nos tenemos que formar por igual y nosotros principalmente, ¿no? A mí me sorprendió que en los talleres organizados por las chicas, Irma y Laura, participaron varios varones y participaron muy activamente. Los debates se tornaron bastante interesantes con los varones ahí presentes. Exactamente. Eso está bueno. Sí, sí, sí, la verdad que fue muy bueno. Y tenemos más saludos, tenemos todo tipo de saludos, tenemos unos audios y también el monólogo final de Jimé Bulo, a modo de saludo tanto para sus fans como para todos los oyentes de Puño y Letra. Así que escuchamos una tandita de saluditos y seguimos con el último programa de Puño y Letra. Buenos días, soy Estela Maris Bernardi, de profesión docente. He ido a acompañar a mis compañeros en el Encuentro Nacional de la Mujer, por primera vez, a la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe. La experiencia me resultó muy buena. Los talleres que visité fueron comunicación, violencia de género. Están excelentes. He aprendido a organizar mi vida de otra manera. Uno cambia la forma y la perspectiva de vida que tiene en relación a cómo se organizan las mujeres, el valor que tenemos, y vamos para adelante. Me repone contenta que me hayan invitado. Y voy a seguir presenciando esas reuniones, esos encuentros que son tan, tan, tan valorados por todas las mujeres y por todos, por todas las personas. Les mando un fuerte abrazo y un beso a todos. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Felicitaciones a Puño y Letra por su trabajo tan importante y comprometido que realizan diariamente. Creo que el balance este año fue muy positivo y espero que el año que viene continúe igual, aportando y ayudando a todos los docentes. Muchas felicitaciones y feliz año nuevo para todos. Beso grande, chao, chao. Último programa, y lejos de hacerlos llorar, esa nunca es mi misión, les voy a contar mis experiencias con el panzón de traje rojo y cinturón negro. Sí, sí, al que toda la vida le dijimos Papá Noel, pero que en la última década, para los niños, es Santa. ¡Santa! ¡Cualquiera! Estos pibes no saben nada de rulitos blancos y barba blanca. Ahora, Papá Noel les trae casi todo lo que le piden los niños. Antes le pedíamos una Barbie y te traía la peor imitación de Zulma Lovato en plástico. Padecías pesadillas durante todas las vacaciones por culpa de la falsa princesita. ¡Sos un horror, gordo vendehumo! Durante años traté de comprender por qué nunca tuviste la delicadeza de conceder mis deseos materiales. mucho menos mis anhelos emocionales. Antes te pedía una Barbie cada año hasta que crecí y te pedía un novio, sin ninguna pretensión, porque comprendo la escasez de hombres con aspiraciones formales que hay en el mercado. Así que acepté con una sonrisa de oreja a oreja a los chongos que en su reemplazo me mandabas. Pero ya ves, estoy grandecita y los gustos me van cambiando. Buffy. Juli, mi niño, me reclamaba que no te había hecho la cartita, así que me dispuse a escribirla. Carta número 1. Hola, Barbeta Blanca, ¿cómo estás? Espero que bien y que no hayas bajado de peso, porque si no el traje se te va a caer. Aunque pensándolo bien, si no bajas de peso de una vez, los triglicéridos te van a seguir subiendo. Ni hablar de la glucosa en sangre. Cuídate, o el Polo Norte va a quedar deshabitado, gordinfla, no te chives. Bueno, yo quiero un conjunto de ropa interior blanco que no me apriete la espalda. Ah, y acordate que soy mayorcita y culona. Cuando mi nene la leyó, me dijo: no, ma, por favor, no le dejes esa carta porque te va a matar Papá Noel. No le va a gustar y te va a venir a buscar. No quiero que te pase nada. Su carita de pánico me dio mucha ternura. Su inocencia. ¿Quién pudiera volver el tiempo atrás y ser niños otra vez? Él le digo: bueno, Ju, no te preocupes, que escribo otra cartita. Carta número 2. Hola, Papá Noel, soy Jimena y quería pedirte un conjunto de ropa interior blanco. Fui muy trabajadora, como siempre. También, como siempre, la gente me sigue garcando y los hombres son una desilusión. Así que ya no te pido más un novio. Ni Aladín me lo puede conseguir. Besos, gordo. A lo que me contestó Juli: ay, ma, ¿qué voy a hacer con vos? Sos más lindo, Ju. Le pregunto: ¿qué? ¿Está mal? Y me dice: mejor ponele besos gordi, que es más cariñoso. Y así nos vamos alejando de las ilusiones, de la imaginación, de estos seres mágicos en los que tanto creíamos y que tanto hicieron para que ya no creamos más en su fucking existencia. Te pedía una Barbie, pero no. El gordo Barbeta Blanca se empeñó en traerme esa falsa Barbie con problemita de estrabismo. No podés, gordito, mate ilusiones. Mantener las ilusiones es una labor que los adultos nunca debemos abandonar. Alimentar la imaginación e incentivar a nuestros niños que todo lo que deseamos lo podemos realizar, conseguir, alcanzar con esfuerzo. Bien parado o en la lona, hay que ser buena persona. Grabado a fuego, no sé vivir de otra manera. Feliz Navidad, Año Nuevo, felices vacaciones. Y que lo que esté por venir sea siempre mejor. Mi brindis de siempre y lo comparto con ustedes. Salud, trabajo y amor. Radio La Barriada. Desde Villa Argentina para todo Florencio Varela. La voz de los barrios de Varela. La Barriada. 98.9. Muy bien, ahí escuchábamos a Estela, a Jaque y a Jime, que nos saludaban en este último programa de Puño y Letra. Y a modo de reflexión, vamos a escuchar un texto, la historia de María. María arrancó el 2016 con muchas ganas, como lo hace año tras año, desde que decidió ingresar a la docencia. Durante el mes de febrero se encargó de ir preparando los materiales para el ciclo lectivo. Quería tener todo perfecto, no podía fallar. Este año le tocaba primerito y estaba feliz. A poco de andar, María se enteró de que el gobierno de Vidal ofrecía a la docencia una mísera propuesta de recomposición salarial. Acostumbrada a que los gobiernos se olviden de la educación pública, María apostó a que el sindicato iba a luchar para defenderla. Nada de eso pasó. Mansamente, la conducción de Baradel vendió a los trabajadores de la educación por unas chirolas. María sintió que otra vez la habían defraudado, pero no se desanimó del todo. Tenía que estar fuerte para sus niños. Sí daba gusto verlos orgullosos con sus delantales blancos el primer día de clase. Palote a palote, caricia tras caricia, clase a clase, María y sus alumnos fueron construyendo un vínculo hermoso. Para quien no conoce lo que siente un educador, es difícil explicarlo. Quizá una palabra define bien cómo se llama esa relación: amor. Y así fueron transcurriendo los meses, las semanas. María fue conociendo cada detalle de la vida de sus alumnos. Juan era el más pequeño de 6 hermanos y le gustaba mucho las matemáticas. Betiana vivía con su tía porque no tenía papás y tenía un montón de problemas. Lucas era el chistoso de la división, no paraba de hacer travesuras, casi nunca hacía la tarea. Brenda no sabía agarrar los lápices, no había ido al jardín porque no tenía vacante. Lo mismo pasó con Joaquín, Jorgelina, Laura, Lucy y la peque Irma. Los papás de varios de sus alumnos estaban desempleados, algunos desde hace varios años y otros desde comienzo de este año. Los chicos adoraban a María, que siempre traía lápices, goma y tijeras para prestarle a sus alumnos. El acto del Bicentenario estuvo hermoso. A pesar de que no tenían recursos, se la rebuscaron para recrear la casita de Tucumán, y allí los niños disfrazados de patriotas declararon la independencia. «Somos libres de España», decía Lucas. Los padres estaban felices y aplaudían a rabiar. Sin embargo, María veía como el gobierno de Macri minga libertad. Aplicaba devaluación y un ajuste brutal que se vio reflejado en las caruchas de los niños, que de pobres, en cuestión de meses, pasaron a muy pobres. No faltaban nunca al comedor y volvían a guardar la fruta que sobraba para más tarde. Además, una noche entraron a la escuela a robar y se llevaron todas las computadoras y el equipo de sonido para el acto. Un garrón. Cuando llegó al colegio, María no pudo aguantar las lágrimas. Hacía 3 años que trabajaba en la misma escuela, que era como su segunda casa. Por todas estas cosas, cuando se hizo la marcha federal, María no dudó y se sumó a la misma. Ella no es de participar mucho en el sindicato, pero pensó que aquella vez no podía faltar. La puso muy contenta ver tanto pueblo, tantos trabajadores como ella en la misma calle manifestándose. Sintió lo que es la dignidad. Sin embargo, cuando miró al palco, vio que los mismos que durante años se habían reído de los docentes, retaseándole sus derechos, ahora estaban en la tribuna principal. Se dijo para sí misma que lo que tenemos que hacer es organizarnos desde abajo, que no se puede confiar en dirigentes que no laburan y que lo único que le importa es su carrera política. María ya lo tenía decidido. El año que viene se va a postular para ser delegada. No quedaba otra. Si queríamos cambiar las cosas, había que organizarse. Y así transcurrió el año. De los palotes, los niños fueron pasando a garabatear letras y sílabas. Algunos hasta se animaban a escribir palabras enteras y leerlas. Muchos días de clase se perdieron porque cuando llovía los chicos no pueden ir al colegio, ya que las calles de tierra se anegan rápidamente. Otros se perdieron porque no hay agua. Y otros se perdieron por la evaluación trucha del aprender. María no sabía mucho de qué se trataba, pero recordó la época de la reforma educativa cuando nos consultaban, entre comillas, para después poder abrocharnos. María ya sabía de esas trampas y desde el principio estuvo en contra del aprender. Y así fue, se fue el año, con María soñando a cambiar un poco este mundo injusto que la rodea y que en el aula parece tomar vuelo y llenarse de colores vivos, de dulce esperanza. El último día de clases, Lucas, el más vago de todos, la llamó en secreto a un costado. Sacó de la mochila una hoja arrugada con un dibujo colorido en el que una mujer con delantal tomaba de la mano a un niño. Al pie del dibujo, con letra bellamente desprolija, se podía leer «Seño, te quiero». María supo una vez más por qué eligió ser maestra como otras miles de compañeras. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Qué grande María, y cuántas Marías conocemos, cuántas compañeras que laburan en primaria y que sienten mucho más que nosotros, ven día a día todas estas deficiencias, esta falta de atención y sin embargo todo ese cariño que le devuelven los chicos gracias a su trabajo, ¿no? Sí, aunque aparezcan muchos, o al menos varios Macris, varios gobiernos como este, como el anterior del anterior, que quieran venir a atacar la educación pública, por suerte hay miles y miles de Marías que están ahí para mantener intacta la dignidad, ¿no? Me quedé pensando en... No, me dio una sensación de soledad, ¿no? La soledad en la que trabajan los docentes y lo importante para el año que viene es el tema del colectivo, ¿no? Armar un colectivo, juntarse, hablar, debatir, hacer más asambleas. El año que viene es un año muy importante y, bueno, vamos a recuperar el sindicato. Y así va terminando este año de puño y letra, el 2016, acá junto a los compañeros de la barriada. A veces estuvo en los controles Titi, a veces en los controles Dani. Desde acá le queremos dar un abrazo grande y agradecerles a todo el Angelelli y a FM La Barriada por darnos este lugar para poder expresarnos, para poder contar qué pasa con la comunidad educativa. Para nosotros es muy importante y se ha transformado este espacio en nuestro lugar de encuentro, nuestro lugar de reunión, y donde también podemos pensar cómo transformar la realidad de lo que pasa en la escuela. Y le mandamos saludos, por supuesto, a los compañeros que hacen el programa con nosotros, que hoy a veces venimos algunos, a veces vienen otros, pero Seba, Ever y tanto, todos los compañeros de La Marrón que dan una mano, ¿no?, para que este programa pueda salir adelante. Sí, me parece, ahora que estoy pensando, Javi, no sé por qué me quedó el mensaje de Javi ahí traspapelado, que no escuchó, había mandado un audio, por las dudas, si lo escucha y diga qué pasó con ese audio, quedó traspapelado ahí entre los mensajes. Y un saludito especial y modesto para los compañeros de La Peluca de Sarmiento Zona Sur, que son los compañeros con los que empezamos a hacer radio allá hace 2 o 3 años en Claypole, después en Longyan, Sabrina, uh-huh. Noelia, Víctor, ahora está Nacho y otra compañera más. Y para Yamila y Rocío, que se sumaron hace unos meses, y las alumnas de comunicación, las estudiantes. Alumnas que nos enseñaron. Que nos están enseñando un poco cómo hacer radio. Parece muy bien. Bien, son las últimas palabras. Adriana, ¿querés saludar también? No, bueno, quedarse no pensando en el año que entra. Como decía Nancy, el enero que viene, estar atentos. Si bien nos tenemos que relajar en algún momento, pobre los docentes, no tenemos que resignar la alegría, ¿no? Pero estar atentos, porque enero es un mes complicado. Y siempre pasa que subterráneamente, ¿no?, ocurren cosas sin darnos cuentas. Así que, compañeros, bueno, nos vemos de vuelta en febrero, pero con más fuerza que nunca. Se trata de caminar juntos, de construir puentes, de construir sueños. Acá vamos a estar en el 98.9 del dial por FM La Barriada, los compañeros de La Lista Marrón, que hacemos puño y letra, tratando de construir una sociedad más justa, más linda, más hermosa, donde el hombre deje de ser el lobo del hombre y podamos vivir felices. Gracias, esto fue todo. Puño y letra. Un programa hecho por docentes para toda la comunidad educativa. Por FM La Barriada 98.9. Y a través de redes sociales. Nuestra página de Facebook es Puño y Letra. Entrevista. Humor. Actualidad. Recursos didácticos. Puño y Letra. El programa de La Lista Marrón del SUTEBA Florencio Varela. Puño y Letra. El programa de La Lista Marrón del SUTEBA Florencio Varela. La Barriada. FM 98.9. Radio La Barriada. Florencio Varela. De la raíz a la copa, yo me...